La segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo 8, si no me equivoco, de Tuercas Radio de esta segunda etapa. Mi nombre es Leandro, hoy estoy reemplazando a Javier Maceroni, quien es el habitual conductor del programa, que en este momento se encuentra del otro lado del vidrio, de la pecera, manejando los controles y permitiendo que este carro siga rodando. Aparentemente tuvimos un problema técnico que solucionamos medio a los ponchazos, como siempre, pero logramos salir al aire. Javi, ¿vos querés saludar? ¿Querés decir algo? No, problema técnico, no hay ninguno. No hay ninguno, están todos solucionados. No, me tuve que sentar hoy de este lado, nada, sin tener idea. Como siempre, va, como todo lo que hago en mi vida, no tengo idea de nada. Y bueno, funcionaba todo bien en el momento en que la gente de todo de nada tuvo que salir al aire, no sé. Dejó de funcionar todo, por suerte salió, Es como un auto clásico, tiene su propia voluntad la consola. Hay días que dice, hoy salgo 15 minutos más tarde. No, es increíble, increíble. Así que bueno, por eso también la demora del arranque del programa de Tuercas. Quedamos 15 minutos atrasados con los chicos de... ¿Cómo se llama el programa? ¿Todo es nada? ¿Cómo se llama el programa? Todo lo que tenés que saber de nada, lo abreviamos internamente, decimos todo de nada. Todo de nada, todo lo que tenés que saber de nada también, como nosotros, al aire de Mosh Radio, en www.moshradio.com, en Facebook Mosh Radio y en Twitter Mosh Radio OK. Hoy, como avisamos ayer en las redes sociales, tenemos la visita de Oscar De Luqui, que nos trajo una estanciera. ¿De Luqui? No sabemos porque en este momento el que maneja está tratando de solucionar otro problema. Pero bueno, contaba. No se escucha. No, ahí está. Ahí está. Ahí está, bienvenido. Ahí está. Bueno, les contaba recién, Oscar De Luqui, que nos trajo su estanciera 1966, ya están las fotos en las redes sociales. Es una estanciera que tiene mucha historia, no solo historia de años, sino historia de modificaciones que se realizaron incluso dentro de la familia. Ya nos va a estar explicando él con quién trabajó, cómo trabajaron, cómo armaron y todo lo demás. Las fotos ya están en Instagram, en este momento, si no me equivoco, las están pasando a Facebook para que las puedan ver todas. La verdad es una chata que la vimos hace más o menos un año, que estaba trabajando el tren delantero y esperándola siempre, y tenemos la oportunidad hoy de tenerla en la puerta de la radio acá acompañándonos. Acompañándonos también, como siempre, el infranqueable, la mano derecha de Tuercas desde que empezó, Fran Arcuri. Muy buenas tardes. Querido amigo, Lean, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Y bueno, acá siempre al pie del cañón, como se dice. Qué solemne, papito. Me alegro que hoy uses la gorra del lado que corresponde y no para el otro lado. Es que no, del otro lado no me entra porque tengo una cabeza muy grande. Detalles. A mi derecha, raro que no esté a mi izquierda tratando de apuñalarme. Qué feo que me digas una cosa así. Lucas de la Cruz, nuestro productor de la compañía X, porque no podemos nombrarlo. Estoy haciendo la tarea hoy. ¿Estás haciendo la tarea? 3x3. 9. Muy bien, perfecto. También nos acompañan hoy que vino Azul. Matías Diosito Pérez Quiroga. Se pasó hoy, así como el programa anterior, vino Guillermo Curio. Poné la pava, Mati, antes de entrar. Buenas tardes. Poné la pava antes de entrar. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Mati? Bien. ¿Lo suyo? Perfecto, lo nuestro perfecto siempre. Muy bien. Hoy también vamos a traer novedades de cómo Tuerca sigue creciendo. Vamos a estar contando historias, anécdotas, noticias, actualidad, novedades y todo lo que podamos meter dentro de 2 horas clavadas de reloj. En este momento, de aquel lado me hacen una seña, no sé si es que le gusta el rock and roll, si me piden un tema, si quieren que vayamos a la tanda, que la reme, me dice. Que la estire, que la estire. Ah, que la estire, muy bien, muy bien. Hacemos la señal de estiramiento universal. Ya compramos la yerba, ya tenemos todo listo. Le vamos a ver, ¿quiere decir algo, operador? Vayamos a un tema. Esto es un tema. Esto es un tema. Sí, no es que sea corrido. Dos dedos es un tema. ¿En qué idioma es un tema esto? Para mí esto era rock and roll. Rock and roll. Claro, bueno, ¿y esto qué es? Me vas a donde se pasa rock and roll. ¿Me vas a poner mi canción? ¿Arrancamos con mi tema? No. Ah, bueno. Tu tema es la primer tanda. Perdón. Hoy. Acaba de entrar al estudio el señor recién mencionado, Oscar De Lucchi, quien más adelante nos va a estar contando su historia, sus historias con esta estanciera y con otras. Así que bueno, nada, mandar un saludo a Gustavo, en este momento no me puedo acordar el apellido, quien estuvo acá con el club de Uniendo Clásicos de Argentina, quien nos ha hecho un favor muy grande y nos contactó con gente en la zona de San Martín para próximamente poder que el suple tuercas llegue a San Martín y lo puedan retirar en un kiosco de diarios. Así que le mandamos un saludo muy grande a él. Le mandamos un saludo a César, a quien yo lo conozco como César Taunero, pero calculo que no es el apellido real de él. Pero le mando un abrazo grande, estuvimos hablando estas dos semanas, van a estar los chicos del Club de Tauneros el 14 de septiembre en la tanda de notas y posiblemente el 21 se acerquen acá a contarnos como grupo sus actividades, sus orígenes y todo lo demás. Así que nada, si Javi no tiene ninguna otra objeción. Es bastante exigente como operador, Javier. Pero me gusta, me gusta. Me dice que asiente con la cabeza. Bueno, entonces dejamos en manos del señor Javier Maceroni, quien decide hacer la primer tanda en este momento. Show! año, si te digo, no. ¿Quién es el dueño? Un coleccionista brasilero. ¿Brasilero? Sí. Vino acá con tarasca, con dólares, y le dijo a un amigo: comprame un Peugeot 404, un escarabajo y un 13B, pero que tengan menos de 10.000 kilómetros. Esas eran las consignas del brazuca. El amigo le compró uno de cada uno de los que él quería, y este tenía 2.330 kilómetros de fábrica, clavados en su reloj original. Dije, no puede ser, tiene que haber pegado la vuelta, tiene que ser 102.000. Pero si vos mirás el auto y mirás, y que si te tiras abajo, te das cuenta si tiene 100.000 o si tiene 2.000. No es lo mismo, ¿no? Lo voy a mirar, 8 frazadas. Fa, fa, fa, fa. Y si tierra tenía, ¿no? Fui con mi viejo y mi hija. Mi nena abre la puerta de atrás, tenía los plásticos del asiento atrás. Dice, papá, esto tiene olor a 0 kilómetros. Callate la boca, que todos esos datos aumentan el precio. Vos no hables. Vos no pongas cara de asombro. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Consejo de Neumáticos Rueda Sur, uno de nuestros grandes auspiciantes. Todas las revisiones que te acabo de nombrar las podés llevar a cabo en Hipólito Yrigoyen 7064, donde desde hace 13 años Rueda Sur está comprometido con el servicio de asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindan productos con calidad garantizada. Avenida Hipólito Yrigoyen 7064, Banfield. Teléfonos 4202-6379 o por WhatsApp 11-35-44-73-39. O entrando a la página web neumaticosruedasur.com.ar podés encontrar, te voy a nombrar algunas de las promos que tienen actualmente: 4x3, con la compra de neumáticos el 50% de la segunda unidad todos los días, 25% pagando en efectivo, y ahora 12 y ahora 18, pero a diferencia de los demás locales, todos los días, no solamente los fines de semana. Así que un abrazo muy grande a la gente de Rueda Sur, que no solo es uno de nuestros grandes auspiciantes, sino que es la casa que nos permite realizar notas. Y ya vamos a estar arrancando. Le hacen señales acá, deje de mover el micrófono, señor. Perdón. Vamos a arrancar, ya lo tenemos a Oscar sentado acá. Oscar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por traer la estanciera. ¿Cómo te recibe este sábado, un poco nublado, un poco soleado? Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por la invitación. Estas cosas son raras de ver y de sentir. Te agradezco, igual a los chicos. Bien, el fin de semana pintó medio nublado, pero no importa, o sea, siempre trae la nube, sale el sol. Obviamente. Además, si llovía, un poquito ayudaba a sacarle la tierrita de arriba. Igual la trajimos bastante prolija, por ser. No, está muy linda, siempre está muy linda. Contame, Oscar, a ver qué te parece. Si arrancamos con tu historia con esta estanciera o con tu historia con los autos clásicos. Porque yo sé que antes de esta estanciera hubo... Sí, bueno, el tema es como todo. El fanatismo siempre nace por alguna razón, mayormente cuando uno es chico. O sea, mi viejo siempre tuvo mayormente camionetas. Uh-huh. Tuvo una Chevrolet 46, después tuvo una De Soto, después tuvo una Dodge, después tuvo un Rambler y después compramos... Como si fuera. Compró papá. Uno estaba ahí. Una estanciera modelo 62 en el año 66, creo que era, por ahí. Casi nueva. Época. Casi nueva. Tenía sus kilometrajes porque era de una empresa. Y bueno, yo en esa época tendría 8, 10 años. Y me enamoré, como todos los pibes, porque bueno, fue el vehículo que mi viejo más tuvo. De hecho, cuando yo cumplí 18 me quedó a mí, después me casé. Y la tuve hasta el 83, la primera que tuve. Ah, fue unos cuantos años. Unos cuantos kilómetros. ¿Con ese aprendiste a manejar? No, yo no. Aprendí a manejar, o sea, no llegando a los pedales, supuestamente, ¿no? Aprendí a guiar un vehículo a los 5 años, a UPA de mi viejo. No perdí el tiempo. Claro. A UPA de mi viejo. Mi viejo... A los 10 quería ir a sacar el registro. Claro. Sí, mi viejo, que bueno, hoy lamentablemente no está con nosotros, fue camionero de toda la vida, camionero de toda la vida. Y como digo yo siempre, yo tuve mucho banco antes de empezar a manejar. Entonces mi viejo era un tipo que te explicaba por qué las cosas, por qué tenés que hacer esto, por qué tenés que hacer lo otro, por qué tenés que frenar, por qué tenés que mirar, por qué no tenés que ir para atrás y mirar. Bueno, o sea, desde los 5 años hasta los 18 que tuve el registro, yo empecé a manejar solo a los 12 años, ya cuando llegaba a los pedales. Y sí, ya en mi amor incondicional en la estanciera. Yo tenía la estanciera esa, que esa tuvo un montón de historias, o sea, llegamos a ir 12 a San Clemente, para que te des una idea. Ah, velocidad crucero. Velocidad crucero, 65 más o menos. Pero sí, eternas historias. Siempre fui un enamorado, el día que la tuvimos que vender, un dolor en el corazón enorme. Y siempre, yo ya estaba casado, tenía a Nicolás, que era chiquito, tendría mi primer hijo, tendría 1 año y medio, 2 años en esa época. Y cuando la vendí, siempre le dije a mi señora, el día que tenga y pueda, voy a volver a comprar una para armarla como a mí me gusta. Bueno, después de casi 35 años o 30 y pico de años. Pasó un trecho. Sí, pasó un trecho y bueno, pudimos conseguir esta 66 que está en muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones. Pero bueno, o sea, se le hizo lo. O sea, se la llevó a mi gusto. O sea, yo la llevé a mi gusto. Pero la camioneta estaba muy bien conservada. O sea, que la tenía muy bien conservada. Igual hoy, a pesar que vos decís mi gusto. Más allá de que tenga sus detalles, como por ejemplo el aire acondicionado, una suspensión trabajada adelante, sigue siendo una estanciera clásica. Sí, sí, el casco es clásico. El casco y el color es clásico, conserva la originalidad de fábrica, o sea, con todo el baquetaje, con los asientos traseros, los asientos delanteros no, se le sacaron, se le pusieron butaca Toyota, pero en líneas generales lo que es estéticamente está casi, o sea, lo que es el casco está prácticamente un 90% original, porque bueno, hay retoques de pintura que no son los originales. Y con el paso de los años obviamente son. Y los asientos traseros son los originales de fábrica, o sea, los asientos son del año 66, están ahí. Pasa que vos esta camioneta, si yo no conozco mal la historia, has ruteado bastante. Sí, hemos ido, hicimos unos cuantos viajecitos, hicimos... No muy largos con esta todavía, porque bueno, porque ya ahora el tema del combustible está un poco picante, pero hemos ido a Lobos, Monte, Chascomú, Rancho, Bransen. Sí, hemos caminado. Eso es lo lindo, un par de exposiciones. Eso es lo lindo del auto clásico. No solo cuando sale el domingo únicamente a dar la vuelta a Manzana y vuelve a Barda. Cuando el auto clásico rueda y lo ves en la calle y lo ves pasar en la ruta, eso también es lindo y es totalmente valedero. Y muchas veces yo he discutido con gente que son del club de los inmaculados restauradores y te dice, ah, pero no, mirá, esta butaca no es de la camioneta. No, no es de la camioneta, pero está puesta porque para salir a la ruta la butaca anterior te rompió la espalda y a mí me gusta salir a la ruta con mi estanciera. Entonces, sí, no, lo que pasa también es que, a ver, yo no sé, no conozco mucho el tema de los autos clásicos en cuanto a la inmaculada. No se me sale la palabra, pero bueno, lo inmaculado de lo que es el auto. Sí. Pero hoy, como están las cosas y como están los sistemas de seguridad vial y qué sé yo, te llevan por ahí a hacer una reforma. Y sí. Por ejemplo, si yo quiero ir a verificar con la camioneta y no tengo los cinturones de seguridad, no me la verifican. Exactamente. Hoy necesitas los inerciales de 3 puntos. Le sacás lo original, pero te lo exigen. Adelante tiene cinturones sinaxiales y atrás tiene cinturones de cintura como marca la BTV. Si no, no me la habilitan. Y no. Entonces, el auto original inmaculado, no sé si podría circular hoy en la calle. Es que es claramente no rueda, porque sale un domingo... Un auto 66 no traía cinturones de seguridad. No, tampoco traía freno delantero a disco. Tampoco traía freno delantero. No tenés distancia de frenado. Entonces, por eso te digo... Por lo menos, no sé cómo son las normativas de los autos originales. Ahora, lo que es un auto de calle, vamos a llamarlo, ponerlo original o tuñada, como está esta, que yo digo a veces tuñada, porque bueno, porque se le cambió la suspensión, se le cambió el motor, la caja, el diferencial, o sea, digamos, lo que es mecánicamente, nada que ver con lo que era la ICA original. Pero te puedes ir a Tierra del Fuego o a la Quiaca. O sea, ¿por qué? Porque las medidas de seguridad las tiene todas. Tenés freno a disco, tenés cinturones, tenés El aire acondicionado para bueno, el aire acondicionado es una comodidad. No, y una, pero bueno, y una locura mía. Ir a la Quiaca sin aire acondicionado sí, en estanciera. Pero bueno, o sea, lo que es seguridad vial, la tenés, o tenés freno de disco adelante, zapatilla atrás, las luces, los paragolpes, o sea, los cinturones. Cosa que si te para la policía... Estás en regla. Pero si te engancha el club de fanáticos... Siempre... A mí un... A ver, yo la camioneta cuando se hacía poco que la tenía, saqué la foto y le mandé, no sé si ustedes se acuerdan, el programa que tenía Rubén Daray. No, recuerdo. No me acuerdo si era Todo Motor o algo por el estilo. Ah, sí, Sumeari. Le mandé la foto de la camioneta... Y lógico, o sea, uno tiene su orgullo y su cariño por lo que tiene. Y bueno, está bien, o sea, yo con Rubén Daray no le llego ni a la altura de los zapatos porque el tipo es un genio. Pero bueno, el tipo puso, no, bueno, Oscar, los espejos no son originales, las ruedas no son originales. Bueno, sí, no son originales porque yo ando en la calle. Y sí. Entonces, si andás en la calle, tenés que poner las cosas que te pide vialidad. Si vos salís a la ruta con las cubiertas si originales de esta camioneta, vas a ir bailando todo el viaje. No solo eso, sino que tampoco conseguís, no sé si conseguís medida de originales de esta camioneta ya. Y a veces es muy difícil. Es difícil. También le pasa a la gente de los Fiat 600. Claro, los Fiat 600. O a la gente de Citroën también le pasa de conseguir neumáticos. Son cubiertas que se dejaron de hacer hace 25 años, 30 años mínimo. Entonces vos tenés que adaptarle a lo que tenés en el mercado. O resignarte a guardarla. Pero por eso... como hacen muchos que lo llevan en camilla a la exposición, que me parece válido. O sea, no estoy en contra de eso. Pero bueno. Mirá, nos pasó con un amigo de Tuerca, Seba Tulio, que le mando un abrazo muy grande. Él tiene un Torino, un TSX. 90% original. Ponele que tiene 2-3 detalles que lo sacan... Logró conseguir una admisión de Luther al Comahue, le puso los 3 carburadores, cosas que a él le gustaban. Pero vos ves, el Torino es un Torino original. Y un día fue un encuentro de Torinos, de no sé dónde, llevó su Torino, y viene, se acerca un tipo y le dice, ah, pero el color este es un tono equivocado del año de tu auto, y el piquito de la rueda no es el original del... Y Sebastián le dice, ¿y cuál es el suyo? Ah, no, yo no tengo un Torino, le dice, yo tengo un Logan. Entonces, ¿qué opinás? Le dice. Déjame tener mi auto, yo lo disfruto como quiero. Repetimos, es válido tanto el que lo tiene original en estado de colección, pero nosotros defendemos más al tipo que agarra el auto viejo y sale a rodar a la calle, porque ahí es donde se generan las experiencias, las anécdotas. Teniéndolo guardado en tu casa para mirarlo vos, no generás nada, no compartís nada. De hecho... vos me dijiste, tardaste 35 años en volver a encontrarlo en una estanciera, ¿sí? Sí, cada tanto me agarraba la locura y empezaba a buscar y bueno, no encontraba, bueno, lo que encontraba estaba hecho bolsa. ¿En qué año encontraste esta? Y esta creo que fue 2013, si mal no recuerdo, 2012 o 2013, por ahí. 2013, me habías contado que la agarraste de batería, pum, arrancó. Le contaba acá al compañero tuyo en la calle. Adiosito en la calle. Que la semana anterior habíamos ido con Fede, con Villarno, que me dio todas las manos. Va, que me dio todas las manos. Ya lo vamos a atacar. Yo le di las manos a él, pero. Ya lo vamos a atacar a Fede. Que prácticamente laburó en toda la reforma. Habíamos ido, yo me acuerdo, si habíamos ido a San Vicente, Rancho, habíamos ido, o sea, fui a un montón de lugares a ver. Habíamos visto una que te hablo, en aquella época nos había pedido 30.000 pesos, que era una fortuna. Si bien tenía el casco sano, después lo demás no servía nada, había que tirarlo todo porque estaba todo engranado. Usted, 35 años dentro de un galpón. Los asientos comidos por las ratas, qué sé yo, bueno, última. Se le podrá pedir el precio, pues, para ese precio era mucho en ese momento, pero lo que la salvaba es que tenía un buen casco. El casco estaba muy bueno, pero detonado de pintura, bueno, había que laburar mucho. A la semana sale publicada esta. Y ya, yo cuando la vi y vi el precio, digo, no, esto debe estar equivocado, debe pedir 30.000 dólares, no 30.000 pesos, porque 30.000 pesos me pido por la basura esa que había habido, a ver. Bueno, el otro día lo llamo al tipo porque era como las 1:00 de la mañana cuando la estuve mirando. Al otro día lo llamo al tipo, que yo, che, digo, mirá, así, así, así. ¿Qué problema tiene la camioneta? Le digo. Claro, no, no tiene papeles. ¿Qué justifica ese precio? Si no tiene papeles, está inhibida. Dice, no, no, nada. Dice, no. La vendo porque la vendo. Y si no, la vendo ese precio. Digo, ¿la podía ver? Sí, cómo no. Bueno, fui a verla con Fede. También la tenía en un garaje, cubierta con el cubrecoche, que me lo regaló, todavía lo tengo. Bueno, la destapa, la pone en marcha, pero así, viste, de abajo, ni se subió, le puso en marcha, le dio así a la llave, ¡pum! La puso en marcha y arrancó. Fede me dijo, ni lo dudes. Le digo, no, por supuesto que no. Le vamos a pelear igual, ¿viste? ¿Cómo es? Le vamos a pelear igual el número. Por la duda. Por la duda, viste, por la duda. No sos argentino. Bueno, sí. Limamos, no mucho, pero limamos. No me acuerdo si me lo había pagado 27, creo que se lo habíamos sacado 26, 27. Bueno, limamos unos pesos como para uno sentirse conforme de que luchó un poquito. Así que bueno, limamos el precio y la trajimos así de una. La pusimos en marcha y me la traje. Nos fuimos a... Eso me acuerdo, creo que fue un sábado de la mañana. Al otro día llenamos el tanque cuando todavía se podía. Claro, porque encima esto carga como... 75 litros. Toma, ahí tenés. Libre. Llename el tanque, servite un riñón. El tema no es cuánto carga, en cuánto lo gastas. Claro, el tema es cuando lo gastas. Cargamos seguida, el tema cuando lo gastamos. Bueno, nos fuimos a Lobos. El tipo me dijo, mirá que está media floquita de motor, qué sé yo. Bueno, a Lobos y de vuelta, casi 5 litros de aceite. Ah. Así que fue de muy despedida. Así que como cuando volvimos, la metimos de culata en el taller de Fede, le sacamos el capul y sacamos el motor afuera. Ya está. Listo. Pero bueno, fuiste a Lobo y volviste. Fuimos a Lobo y volvimos. Primer viaje, así de... No tenía ni 24 horas de tenerla. No sabía ni cómo estaba, ni cómo andaba. Vamos y vamos. Te sacaste la duda toda junta en el momento. Sí, toda junta. Y si se rompe, se rompe en el camino. Bueno. Así que esa fue la primera travesía con la amarilla. Muy lindo, muy lindo. Y ya involucramos a una persona que se viene escapando de alguna vez venir, pero entendemos que, bueno, labura, es uno de los tipos que más labura que conocemos. De hecho, es mecánico de los autos de muchos de los que están acá. Sí, sí, le mandamos un abrazo muy grande a Fede Mancini. Mancini. A Fede Mancini, que seguramente no nos está escuchando, porque debe estar andando en moto de agua, pero que se lo voy a hacer escuchar. Me voy a ir a parar en la puerta del taller y se lo voy a ir a hacer escuchar y le mando un saludo. Le pregunto a quien realmente sabe de radio. ¿En este momento tendríamos que ir a un aviso y una pauta o podemos seguir historiando? ¿Ah, manda una pauta? Bueno, entonces, antes de ir a una pauta, vamos a saludar a los amigos de Herbalife. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocios independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. ¿Escuchaste bien? Vos elegís cómo, cuándo y dónde nos hace falta. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 11 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. Con el saludo de la gente Herbalife, nos vamos una tanda. Ya estamos volviendo. Abrazo fraternal de un amigo, le da la voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar rimándote en la caja negra día domingo lejos de la ciudad bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. El brazo nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Mi mamá y mi papá, cuando se conocieron, cada uno tenía un Citroën. Cada uno tenía un Citroën. Estaban separados por calles nada más. Bueno, cuando empezaron a salir, que esto que el otro, mi papá andaba en un Citroën 12B, año 64, que le decían la titetánica, porque estaba todo podrido, pobrecito. Y el de mi mamá estaba impecable, era un 12B 68 que estaba impecable. Mi papá, obviamente, ¿qué hizo? Vendió Citroën el otro y se quedó con el de mi mamá. Yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué soy tan fanático del Citroën? ¿Por qué tanto fanatismo del Citroën? ¿Por qué? Y me dice, mirá, te voy a dejar la duda, no sé si te dicen un Citroën, me dice. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Arrancamos el bloque 3 de esta tarde y aprovechamos para mandar un saludo a la gente de Sushis Banfield. El mejor sushis de microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas. Disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llama, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-32-91-99-87. Sushis Banfield, viernes y sábado de 7 a 11 de la noche. Hoy la gente de Sushis no mandó acá para Javi. No, se ve que ayer hubo una buena venta y no mandaron unos roll para el amigo. Así que Javi, sabé disculpar a la gente. Pará, ¿cómo? Se ve que anoche hubo buena venta. Yo pensé que me los hacían exclusivamente para que almuerce. Te traen las obras, Javi. Me traen las obras. Te traen las obras. Con razón el otro día vi uno mordido. Igual, perdoname, había uno mordido. Bueno, si está mordido, convengamos de que está bueno. Y te comiste todo. O sea, ya sospechabas que era una sobra. Igual te comiste no todo. No discrimina, Javi, no discrimina. Todo lo que sea gratis. Todo bicho de camino va a parar al asador. Claro. Javier, lo que era para vos me lo comí yo. Cené yo anoche eso. Mal. Famosa frase: si viene de arriba, atrapa un avión, Javi. Hasta así que, un rayo. Hasta un rayo. Ahí va. Pero bueno. Estamos de vuelta, estamos con Oscar. Llegamos a la etapa donde ya compró la estanciera. Pasaron 35 años, compró la estanciera, la encontró, peleó el precio, se fue a Lobos, volvió y la fundió. No es que la fundió, ya venía castigada, venía gastada. Venía gastada. Golpeando. Tengo que darle las gracias al muchacho que me la vendió, que fue recontra hiper sincero. Me dice, el motor está flojito. Más que flojito, estaba flojón. Ah. Pero bueno, no importa. O sea, yo ya sabía que había que poner una moneda ahí. Y la intención siempre fue conseguir un casco bueno, porque volvemos al tema de antes, o sea, lo original, lo no original, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Ica lamentablemente cerró sus puertas y hoy conseguir repuestos es lo mismo que conseguir un repuesto de un Mercedes o de un BM, claro, o de un Volvo. O sea, no hay, y lo que hay es caro. Entonces la mayoría de estos bichos tienen, en principio, como esta, tiene mecánica Ford o mecánica Chevrolet. Después nos vinimos ayornando un poco y aparecieron los Nissan. Los motores Nissan, que se vendían con el motor y la caja, y muchos, bueno, se le puso Nissan. Esta tiene un 221. 221 el conjunto completo, motor, caja y diferencial. Entonces es una camioneta que viaja como un Falcon. O sea, sale bien de abajo, anda bien de arriba. Sacamos el motor, se lo mandó a hacer nuevo, encamisados nuevos, pistones nuevos, rectificado nuevo, no se dejó, como se dice en buen criollo, no se le pijoteó nada. No se le pijoteó nada. O sea que el motor volvió a cero kilómetros. El motor volvió a cero kilómetros. Es más, lo hicimos los viajes que contamos hace un rato, después a Lobo, Monte, Rancho, Bransen. Pero bueno, la idea mía siempre fue plancharla. Yo soy de la época de que los autos eran planchados. Si no eran planchados, estaba fuera de onda. Te interrumpo un segundo. Aplaude desde la pecera. Bueno, porque repito la frase de él. Cualquier vehículo, dice acá Javi, que sea más grande que un auto, camioneta, camionetita, dice, tiene que ir al piso. Sí, esa señor. Es la frase, sí, del señor. Sí, señor. Así es así. Bueno, yo soy de esa época. Tengo 61 pirulos. Y mi juventud la pasé con autos. O sea, yo tenía la vieja estanciera, que lo único que pude hacer en ese momento, porque no me daba el cuero, porque éramos gente de trabajo, era estirarle los elásticos, que lo que se le podía hacer. Pero bajaba mínimamente de la altura original, con toda la furia, 6 centímetros. Claro, si no lo decías, nadie se daba cuenta. Si no lo decías, nadie se daba cuenta. Había que mirarla muy fino para darte cuenta de que estaba un poquito más baja y qué sé yo, bueno. Yo lo que le había hecho en ese momento a la anterior, a Velarda, como le decíamos, era eso, estirarle los elásticos y tenerla así, 5 o 6 centímetros, era la nada misma. Hoy recién nos decías que a esta más o menos ya llevas la cuenta unos 25 y para abajo. Unos 25 o 27 centímetros bajamos. Y acá sí. Es donde entra el amigo que no está, que no quiere venir, que no quiere, sí, el ingeniero, no quiere fama, no quiere publicidad, no quiere nada. El ingeniero Mancini. Que es humilde en ese sentido. Él es humilde, no quiere. ¿Y ahí cómo encararon el proyecto del tren delantero? Porque bueno, eso fue un proyecto largo. Fue un proyecto, o sea, lo primero que hicimos es lo que te conté recién. O sea, fui y le estiré los elásticos. Sí. Una pelea con el elastiquero, porque no me los quería estirar, porque va a rebotar. Y digo, mirá, yo ya tuve, así que hacé lo que yo te digo, pues sí. Hice lo mismo. Claro, y si rebota es un problema mío. No, porque va a rebotar y me vas a venir a reclamar. No, yo ya soy grande. Le digo, no soy un nene de 15 años. Yo tengo, en ese momento tenía 50 y pico. Yo tengo 50 y pico de años, yo ya sé lo que tengo que hacer y ya sé lo que es, cómo va a quedar, y no me expliques nada porque ya tuve de esto. Hacé lo que yo te digo. Dejalo derecho los elásticos. No, discutimos ahí como media hora hasta que, bueno, lo convencí al Tano y lo hizo. Pero igual, o sea, volvemos adelante, o sea, le había bajado, sí, 8 centímetros. Nada, no, estábamos a vuelta en la misma. Sí. Si no lo señalabas, si le decías a alguien que estaba baja. Entonces, no se bueno, empezamos a investigar qué era lo que se tenía que hacer. O sea, el manual de la reforma de la estanciera, porque acá yo conocí un viejo que decía, no hay nada inventado, todo está escrito. El manual de la estanciera, lo que mejor le cae es la suspensión de la Chevy. La araña delantera de la Chevy. Lo que pasa que tiene sus bemoles, porque para hacer esa reforma tenés que sacar todo el casco, pelar el chasis, y esto no es un Fiat 600 que lo ponés. Sí, no lo agarrás con dos colchones. En un 2x2 y te arregla. No, acá precisaba un hangar de 60 metros cuadrados, porque tenés que tirar fierro para allá, la carrocería sola mide 7 metros. Entonces, bueno, no teníamos lugar, espacio físico, si bien el ingeniero Mancini prestaba el taller, no podía ocuparle medio taller con una carrocería pelada y un chasis del otro lado. Entonces tratamos de buscarle la solución sin desarmar el casco. Bueno, empezábamos a revolver, empezamos a mirar, investigamos. Hablando con uno, con otro, me dice un flaco conocido, acá viene el tema de mi laburo, yo soy ferroviario, un flaco conocido tiene una Gladiator. Y me dice, poné la suspensión de la Gladiator, que yo la mía, él tenía una Gladiator en ese momento, yo la mía la bajé, dice, y la bajé como 25 centímetros, me dice, porque tiene la, era la regulable con tensores, dice, bueno, regular los tensores, bueno. Bueno, vamos por ese lado. Conseguimos una suspensión de Gladiator completa, la pusimos, ¿no? Cuando empezamos a bromar, el ingeniero dice, esto así no va, me dice. Bueno, aparte de todo esto, aparte de la así no va, ya habíamos cortado todo, habíamos metido... Claro, ya no volvíamos atrás. No podíamos hablar atrás, ya no teníamos vuelta atrás, ya habíamos cortado todo, no habíamos dejado nada en el tintero. Arrancamos de cuajo todo. O sea, había que seguir para adelante. O sea, ¿cómo? No sé, pero había que seguir para adelante. Me dice, esto no va. ¿Cómo que no va? Si el otro me dijo, sí, va, pero la vamos a dejar a la misma altura que estaba antes, me dice. Porque ya me saqué las medidas con todo lo que tenemos, con la torsión y la barra, qué sé yo. Me dice, te va a quedar igual que antes. Pero... A todo esto la camioneta ya cortada. Ya está cortada, sí. Ya estaba colgada ahí, hacía un mes estaba colgada. Pensamos que era una cosita de 4 o 5 meses, ¿viste? Bueno, entre que conseguimos las cosas y los fines de semana, porque tampoco le iba a robar tiempo de la semana. Bueno, ¿qué hacemos? No nos queda otra que injertar y le tenemos que poner espiral y amortiguador. Y bueno, vamos por ese lado. ¿Y qué hacemos? Bueno, sacamos las barras tensoras, empezamos a medir, se hicieron las torretas. Se midieron, se sacó, se subió, la cuna esa la bajamos 400 veces. Subí, bajamos, ponerla, sacarla. Que encima, perdón, ¿es livianita? ¿No sí, sabes? Sí, me imagino. Sí, me imagino. Sí, sí. La agarrás así con dos dedos de la mano y la movés. Sí, sí, no, creo que pesa 100 kilos pelada. Así que bueno, hicimos las torretas, mandamos a hacer, o sea, arriba le pusimos, injertamos una... parrillas superiores de Ranger, que era lo que más o menos daba, que nos daba entre el chasis y las rótulas para poder pasar el amortiguador por adentro para que no pegue, bueno, un montón de injertos raros. Y bueno, y ahí está ahora, después de renegar un año y pico. Claro, un año pues y encima pico, también mandaste a hacer porque sí, no, porque regular. Después no había amortiguador y espiral que vaya en ese... nosotros teníamos un hueco entre el chasis y el boomerang de la parrilla de 11 centímetros y medio con toda la furia. O sea que todo lo que pasara por ahí tenía que medir menos de 10. Menos de 11. O sea, te jugabas... Con medio te alcanza. Con medio sobraba. De última, grasa, viste, siliconada. Sí, sí. Así que bueno, tuvimos que mandar a hacer los amortiguadores, los espirales. Lo armamos, una vez que lo armamos nos dimos cuenta que el eje inferior, mejor dicho, no el eje inferior. Habíamos mandado a cortar el eje, porque habíamos sacado que era la Gladiator era más ancha. Entonces sacamos la trocha de esta, con los manuales de ICA, y mandamos a cortar los ejes, los ejes de la Gladiator. La Gladiator llevará la medida de esta, sí, a cortarlo. Hicimos todas las reformas, las cajoneras para hacer las correderas para las parrillas, suponiendo que cuando la apoyábamos al piso, las cubiertas iban a ir para adentro y no para afuera. Entonces las correderas fueron para atrás y sí, no para adelante. Cuando la apoyaron, se le dieron vuelta a la rueda. Y la rueda está... Quedó como el DeLorean cuando salía volando. En medio para afuera, pero en para adentro. Así que no teníamos correderas. Y la cajonera que corría para atrás, la necesitaba para adelante. Claro, entonces... Oh my God. Tiró el ingeniero, claro, Mancini. ¿Viste? El ingeniero Mancini dijo, estamos en problema, chaparrón. Cortar todas las cajoneras de vuelta era una locura. Así que bueno, vamos a lo más fácil. Sacamos el eje y mandamos a cortar el eje otra vez. Así que bueno, bajamos el eje de vuelta, mandamos a cortar el eje otra vez, le sacamos un centímetro y medio de cada lado, que era lo que estaba de más. Y ahí corregimos y ahí está. andando. Ahí sí. Ahora ahí aparte, sí. La ves de afuera y parece original la camioneta. Ahí sí, sí, bueno. Ahí sí. Pero te acaban y de... podemos decir que la suspensión es ni de Rey Engine, es de Mancini. Es de Mancini. Mancini. La suspensión sí, es de Mancini. Es un híbrido Mancini. Es un híbrido Mancini. Híbrido Mancini. Ahora, vos me decías recién que hay un manual de modificaciones de estanciera, supuestamente. Lo tiene Fede en el taller. Claro, lo escribieron Fede y vos. Olvidado. El manual para modificar sí, un tono de estanciera. O sea, ahora esto... Sí, nos podemos dedicar a hacer esto. Hacer trenes delanteros de transición. Tren delantero pues también hubo otra. O sea, cuando vimos que la cosa se... Como dicen los viejos del campo, que la chancha se echaba a mear. Sí. Digo, vamos a hacer una cosa. Le digo, compramos una cuna armada. ¿Viste esa que sale de internet? Que yo, que sí, te 6, 7, sí. Eso. Yo tengo a un primo, un conocido, que conoce a Marcaña. Bueno, vamos a preguntarle a Marcaña. Ah. ¿Cuánto lo sabe la cuna? ¿Ya te quedaba un riñón o ya lo había...? No. Yo, viste, yo iluso, viste. Viste, embalado que yo estaba... Que, también con, estaba la otra. O sea, ya la teníamos 8 meses colgada ahí adentro, viste. Y era robarle un lugar... De laburo. De laburo, viste. Entonces había... Yo se la quería sacar, como sea, viste. Yo se la quedaba andando, pero que... Las ganas de andar las tenías, viste. No, yo, es más, recuerdo veces en las que estuvo dentro del taller de Fede... La estanciera y el Taunus, lado a lado. Entonces yo digo, ¿por qué lo pones uno al lado del otro y no con los otros autos? Me dice, no, dejá los dos viejitos de aquel lado, que de este lado pongo lo que saco rápido. Le digo, hijo de puta, sacame el auto. No, me dice. ¿Por dónde andábamos? Por Marcañá. Por Marcañá. Digo, bueno, vamos a preguntar a Marcañá, qué sé yo, viste. Estoy hablando de hace 3 años atrás, más o menos, 3 o 4 años atrás. Digo, che, al primo de Fede. Che, zombie, ¿por qué no le preguntaba? Bueno, yo por ahí mañana pasado lo veo. No, a los 15 días vino. Me dice, ¿estás sentado, Oski? Por, lo vi al loco este. 85 lucas quiere por la cuna, me dijo. De cada 85 lucas vale la camioneta. Claro, ¿no? Compro otra. Me compro otra. No, de acá, iba Fede, bueno. A remangarse y a... Y a seguir soldando. Y a seguir soldando, sí. Muy bien, se viene el próximo tema, el tema elegido por el Rey del Parlante. Y hay que buscar otro nombre. No, perdón, quedó el Rey del Parlante, es el Rey del Parlante. Y antes de ir al tema del Rey del Parlante, saludamos a otro de nuestros grandes anunciantes, Mayfair Sociedad Anónima, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y equipos electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055 Remedio de Escalada. Teléfono 4289-6464 o por la página web mayfersa.com.ar. A ver qué tiene el Rey del Parlante. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and do like me. It feels good when you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is sick.

viendo al reloj, los dos trenzándonos los dos. Y nuestras manos creándonos, dándonos vida, dándonos. Como solo se da si hay amor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bar sticky, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable en tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscanos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 1567 54 59 63. Bares móviles Oh My Drinks. Le mandamos un saludo a la gente de Oh My Drinks que sigue acompañándonos y nos permite cada día crecer un poquito más. Sigue estando en el estudio con nosotros Oscar, la estanciera sigue parada en la puerta. Y vamos a tomarnos dos minutitos porque vamos a abrir un bloque nuevo que obviamente recibimos con los brazos abiertos, un acompañamiento nuevo. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la reventa de autos usados y viene al piso, está ya llegó al piso, Bernie, quien tiene una concesionaria de autos usados exclusivos, que nos va a estar comentando cada 15 días posiblemente el auto elegido para este bloque. Así que lo recibo a Bernie, lo saludo, le damos todos desde Tuercas la bienvenida a Bernie. Hola. Ay, ¿se escucha ahora? Ahí está. Ahora, te pusiste hola. Justo bien delante del micrófono. Ahí va. Derechito. Perdón. Derechito. Ahora sí. Bueno, Bernie, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Estamos ansiosos de que nos cuentes qué tenés entre manos para nosotros. Uy, ay, no sabés el chiche que traje hoy. Hoy tenemos un Fiat 580. No 500 porque no me gusta eso. 580. No, 580. 580. Bueno, es un auto 2016, tiene poquitos kilómetros, tiene 37.000 kilómetros. Y es un chiche, te sentís una Barbie ahí adentro. No sabes. Está nuevo. No, es un juguete. Es un juguete. Tremendo, no sabes lo que es. Obviamente tiene tapizado de cuero, si no, viste, yo no me subo, si no es así. Ah, es el full. No. Tiene que estar suave a la piel, viste, si no, eso de, no me gusta, sino tiene que ser cuero. Cuero total. Obviamente butacas calefaccionadas. Para mantenerte caliente. Siempre. Ah, siempre. Está bien. Si no, no sirve. Muy bien. Es un cochecito, la verdad, anda fenómeno, automático, viste, puede pasar los cambios. No va. No se usa más ya. No me gusta, viste. Está pasado de moda pasar los cambios. No, el pie izquierdo no lo quiero usar más. No es trending. Basta, chicos. Bueno, que nos cuente qué tiene el auto. Sí. Bueno, como Cinquecento tiene un motor 1.4. ¿Uno en 4 dijiste, perdón? No, 1.4. 1.4. Leandro. Por favor, Leandro. No, perdóname, pasa que justo ahí pasó un auto con música fuerte y no escuché bien. Si me van a tomar para la joda, no. ¿Eh? No, para no, nada, no, por no, favor. Esto es casi una columna publicitaria. Bien, ahora sí. Obviamente es rojo, cabriolet. Ah, sí, obviamente. No, es para los pelos, viste, que vayan al viento, que te sentir el aire que te pega cuando... Que cuando te sople en la nuca el viento, decís vos. De frente, me prefiero. Ah, está bien, perfecto. ¿Qué más te puedo contar? Nada, el estado es impecable. Obviamente, perfume adentro, italiano, francés, el que quieras. Eso lo elegís vos, a pedido del cliente elegís vos el perfume que le pones. Obvio, por de supuesto. De eso te encargás vos en el concesionario. Personalmente. Por supuesto. Es el servicio de postventa tuyo. Siempre. Es tu diferencial con el resto de las agencias de auto. Pero qué duda te queda. Perfecto, me parece fantástico, Bernie, una atención bárbara. ¿Qué precio ronda este Cinquecento que es un juguete? Nosotros lo estamos vendiendo a 750.000 pesos. Uy, salado. Ah, la mierda. Lo que más me erotiza en el planeta es que me paguen por sexo. Bueno, está bien. Entonces me dijiste 1.4, 2016, casi nuevo, color rojo, convertible, asientos de cuero calefaccionados, automático y con perfume a elección. Por supuesto. Tiene muy detalles bien en rojo adentro que quedan divinos. No sabes. ¿Hay alguna facilidad de pago, alguna manera para...? Hoy en día está medio complicado, vos sabés, Lucas. Me estás pidiendo cosas imposibles, pero... No, pero viste que siempre hay alguna manera. Si vienen de parte, claro. si vienen de parte de Tuercas, podemos si llegar. Si recomendamos de Tuercas Radio, puede haber algún 10% off. Te hago una consulta. Si yo te entrego... El auto usado. ¿Qué me entregas, Leandro? ¿Me lo reconoces del valor del Cinquecento? Depende, ¿cómo lo tratas el auto vos? ¿Yo? Sí. Brusco. Fuerte. Entonces no lo vamos a poder tomar. Fuerte. A mí no me gusta, si me gusta tratados con cariño, con amor. Bueno, Bernie, pueden contactarlo al 11 33 29 24 31, que casualmente es el mismo teléfono que Tuercas, y consultar por distintas facilidades u otros vehículos que tengan su concesionaria. Facilidades seguro van a encontrar. Facilidades seguro, sí, seguro, viene fácil. El tema. Ay, Lucas. Así que bueno, gracias Bernie por pasar. Te estaremos esperando la próxima para ver qué nos podés traer, qué novedades tenés en tu agencia. La próxima vamos a ver. Muy bien. Es sorpresa. Sorpréndenos. Sorpresa. Ah, yeah. Muy bien. Vamos a saludar otro de nuestros anunciantes. Uy, se puso nervioso. Me puse colorado. ¿Qué pasó? Bernie se quedó en el piso, se va a quedar a escuchar el programa y Leandro está un poquito nervioso. Sí. Saludo a la familia Carabeta, quien nos acompaña desde Granja Lisa. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Lisa, productos avícolas y congelados. Pollo fresco, lechones, chivitos, corderos, huevo de campo y de granja. Huevos blancos, de color y también de codorniz. Se le acaba de volar la boca. Arrollado, pavitas, conejos, supremas, matambres, milanesas, hamburguesas y mucho, pero mucho más. Granja Lisa, del campo a su mesa. Avenida Brasil, 1271, Constitución. Hacé tu pedido al 43041430. Muchísimas gracias, Granja Elisa. ¿Cómo estamos hoy? Sáquenlo, señor. Escuchame, ¿querés ir a operar y que venga, no, que venga Javier? Se puso nervioso, ¿no? El paso de Bernie me... Sí. Me dijo que va a llamar a Granja Elisa a averiguar por los huevos colorados. ¿Por los huevos colorados va a preguntar? Sí. Bueno. Bueno, después de la visita de Bernie al bloque, seguimos con Oscar, que estuvo a punto de irse. Sí, casi se fue. Llegamos, bien. Hablamos del ingeniero Mancini. Hablamos del tren delantero. Hablamos de todo lo que se le hizo, la camioneta está andando. Hoy hay que salir a andarla, sentarla un poco más, probarla. ¿Qué sigue para la estanciera? Bueno, ahora el paso siguiente es verificarla. Pues tenemos la verificación vencida, la tuvimos un año y medio colgada en lo del taller del ingeniero Mancini. Salió a la pista hace 4 días, o sea, está como novia nueva, ¿viste? Así que... Llevamos a alinear la semana pasada, hay que pedir turno para verificar y sí, ya después saldremos a pistear a ver qué onda. ¿Vamos a Lobos? ¿A dónde vamos? A Lobos, a Rancho, a Monte, a donde sea. Si está lindo, por ahí tiramos algo al fierro, como suele ser en estos casos. Así que, y de, bueno, después el próximo paso es echarla un poquito atrás. Que baje pareja. Claro, que baje pareja. Ahora parece una carretilla, está muy baja adelante y con el culito levantado. Es como Bernie. No es la estética que me gusta, pero bueno, o sea, paso a paso, decía Mostaza Merlo. ¿Y atrás qué manual van a tocar? Porque... No, atrás es más fácil. Atrás es suplementar el elástico contra el diferencial y ya está. O sea, lo más complicado que tenemos por el rodado, que no es el original, no, como pobre. Siempre, es más ancho, tenemos que ensancharle un poquito los guardabarros. O sea, hay que ensancharle los guardabarros unos 2,5 centímetros más o menos. Que va a ser un poco por ahí la parte más engorrosa. Y porque corre riesgo de marcar la pintura, entonces bueno, vamos a tratar, tengo un muchacho conocido que es un mago de la chapa. Va a quedar muy lindo. Que me dijo que en frío lo podemos hacer. Dice, vamos a intentar hacerlo en frío, si no, bueno, se repintará. Pero como no es mucho, tiene fe en que lo vamos a poder hacer sin dañar en lo que ya está hecho. Y bueno, después se ponen unos suplementos entre el elástico y el cardan del diferencial. En este caso van a ser un suplemento de 8 centímetros más o menos. Para darle una línea más recta, más pareja y que bueno, que ya lo que se... Porque la camioneta se ve que está planchada de frente. Cuando la ves de atrás no da esa sensación. Y bueno, la sensación es esa, bajarla atrás para que... sea armónica, o sea que sea bajada pareja. Y ya ahí logramos el cometido. Ya después sí, después a disfrutar, no sé si. Siempre seguramente algo siempre va a salir. Siempre, pero me quedaron pendientes los vidrios eléctricos. Esos bueno, son detalles. Son detalles, detalles de confort. En estos 4 días que me dijiste la terminaste de armar y la pudiste andar. ¿Cómo encontraste después de 1 año y medio parada las calles con la camioneta en esta altura? Gracias a Dios, con el deterioro de las calles que tenemos en el Gran Buenos Aires, quedó mejor de lo que yo pensaba. Ah, bueno, eso está bueno. Mejor de lo que yo pensaba. Estábamos con Fede, pensé que iba a ser una carreta y no, no, lamentablemente, no, lamentablemente. O sea, gracias a Dios no dio por ese lado, o sea, tiene... una suspensión, te diría que casi la de un auto. Perfecto. O sea, no rebota, no golpea, es suave, amortigua bien. Acá en este caso tenemos que sacarle el sombrero a Caruso, que es el que me hizo los amortiguadores espirales, que dio la tecla. O sea, en realidad hicimos uno, que eran los primeros que pusimos, que anduvieron bien. Y en un determinado momento, cuando hicimos la última reforma, que le cortamos el eje, lo que habíamos hablado último, para enderezarle, para poder alinear, armamos, salimos a dar una vuelta y una espiral venció. Así que bueno, sacaron otra vez los espirales afuera. Y ahora me hizo unos espirales de 350 libras que son, creo que dio justo en la tecla. Los anteriores andaban muy, muy bien, muy, muy bien. Poquito blando por ahí para el rebote, pero amortiguaba muy bien. No aguantaron porque, bueno, o sea, el mono este... adelante solo debe pesar. ¿Cuánto pesa más o menos? Adelante solo debe andar en 2.500, 2.700 kilos. Una bestia. Claro, entonces el rebote... hay que bancarse. El rebote hay que bancarlo. Obvio. Ahora hizo unos espirales con una carga de 350 libras y... y bueno, ahí el ingeniero Mancini me critica. ¿Por qué? Porque dice que soy un animal. No, le dije, no soy un animal. Si se rompe, se rompe de entrada. Si no se rompe de entrada, no se rompe más. Entonces, bueno, le pusimos los planos, salimos, agarramos todos los pozos que pudimos. Claro. A propósito, o sea, no soy de agarrar pozo a los no, locos. Pero si recién. Pero bueno, armado... o sea, en una reforma de esta, siempre. No puedes tratarla con suavidad porque cuando haces el viaje largo donde tenés los problemas. Entonces la armamos y salí a comerme todos los pozos que había por Villa Barcelona. Si se va a romper, que se rompa ahora. Si se rompe, que se rompe ahora. Bueno, aguantó, le dimos duro y parejo. No esquivamos ninguno, los agarramos todos, subida, bajada, lomo de burro, pozo, lo que venga. Y ahí está, o sea, la llevamos a alinear y es un autito. Eso, gracias a Dios, es un autito. Adelante, amortigua bien, ya te digo, o sea, no golpea por ningún lado, no rebota. Así que estamos contentos con lo que hicimos con el Flaco, con Fede. Y ya te digo, bueno, la puntería de Caruso en los espirales y el amortiguador, ¿no? Muy perfecto, excelente combinación. No queda nada más que atrás. Y bueno, ya, pero ya. No, ya será listo. Ya llega. El ingeniero Mancini atrás. ¿Con qué sale ahora? No, ya. No, te voy a decir. Pero... No quiere saber nada. No, ya sé que no quiere saber no nada. No quiere saber. No, que le va a saltar la pintura. No te haga problema. Se compró para eso. Si saltas arriba. Sí, se compró para eso. Para trabajar, para explorar, para inventar. Yo la compré para eso porque es lo que me gusta, lo que me entretiene, lo que el cable a tierra. Me gusta disfrutarla, como todo, o sea, me gusta andarla, pero también me gusta meterle mano. Sí. O sea, no, yo no soy mecánico, soy un improvisado, un mecánico de la vieja escuela, de los motores aspirados, de 8 válvulas y de bajas revoluciones. O sea, a mí me abrís un capó hoy y no sé por dónde arrancar. No, bueno, yo estos motores viejos son... De los capós de hoy veo que en uno va el agua, en uno va el aceite, en otro va la dirección hidráulica, sí. Y deja de contar. Yo soy un improvisado, un devenido a mecánico porque siempre me gustó y lo poco que sé lo sé de mirar, de preguntar, de leer. Y sobre todo de meter mano. Y sobre todo de meter mano y hace cagada. Y bueno, así se aprende mejor así de las cagadas que de los aciertos. Sí, así se aprende. Así que bueno, por eso, o sea, los fierretos me gustan porque es lo que me da la posibilidad de, a lo poco que sé, de poder hacer algo. Y de aprender algo y de nuevo. Aprender algo más. Y de compartir lo que hablábamos recién, este proyecto lo encaraste con tu yerno, lo del tren delantero, ¿no? Sí. Lo encaraste sí. con tu yerno, más allá de las peleas, las disputas, las opiniones distintas. Es un proyecto en familia. Sí, sí, eso lo digo. ¿No? Tu mujer también te banca. Tenemos la suerte, de eso te iba a decir, tenemos la suerte de que tanto mi señora como mi hija. No van, aunque renieguen. No van, a veces reniegan, ¿viste? Porque todo el día ahí, que han dicho la pena. Pero bueno, ahora vendrán tiempos mejores. Iremos a dar un par de vueltas, iremos a comer algún asado por ahí, con la amarilla. Y la satisfacción que da, que bueno, que donde paras, siempre alguno te pregunta, ¿viste? Siempre hay alguno que curiosea. Y esa es la satisfacción de uno. Además. Al margen de lo que puede gustar también. El reconocimiento por ahí de lo que uno hizo y de cómo la tiene. Por eso mismo, es una estanciera, es un clásico, pero es tuyo. Sí, esta sí, es sí, igual a todas, pero diferente. Sí, cada uno con su historia. Exactamente. ¿No? Cada uno con su historia. Si vos decís una estanciera 66, pero es mi estanciera 66. Sí, exactamente. Sí, bueno. Exactamente. Oscar, te invitamos a que te quedes el resto del programa con nosotros. Muchísimas gracias por no, venir, por favor. Por traer el auto, por compartir tu historia con nosotros. Ya le iremos a recriminar al ingeniero. Empató. ¿Cuándo lo vamos a traer al ingeniero? No, creo que nunca. ¿Está invitado el ingeniero? ¿Qué? El otro día fui y lo amenacé. Sí, está invitado. Fui y lo amenacé, pero es imposible. Yo, la verdad, lo quiero mucho, pero sé que es muy difícil que venga acá. Es muy difícil que lo saquemos del taller. Así que, bueno, igual le mandamos un abrazo grande a Fede, que nos ha sacado de apuros muchas veces. A muchos de nosotros. Ya estaremos pasando por el taller para recriminarle que no vino. Ya tengo un ruidito nuevo para que escuche igual. Sí, yo tengo tres. Pero bueno, así que nada, vamos a ir a un tema nuevo. Antes vamos a saludar a GP Performance, uno de nuestros nuevos anunciantes, de parte de Gustavo, un amigo que siempre está en comunicación con nosotros. Mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos sin consultas al celular 11 50 63 81 46. Especialidad del taller, inyección electrónica. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos en Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda. Si no, podés seguir a GP Performance en el Facebook como GP Auto Motor Web. Gente muy recomendable, gente que nos está dando una mano, que se ha sumado a los auspiciantes de tuercas y que nos ha también abierto las puertas a, como decíamos hoy, próximamente poder estar en San Martín en un punto estable para que la gente se acerque y retire un tuercas gratuitamente para cada vez poder llegar un poquito más lejos y llegar a un poco más de gente. Nos vamos con qué tema. El genio del DAF. Muy bien. A la vuelta del tema nos estamos encontrando. Seguimos acá en el programa. No, no es el genio del desodorante. Ah, no. No, no, no es el genio. Me estaba sacando la remera, pero... No es el genio del desodorante. A la vuelta del tema estamos acá con más programa, con más historias, con más anécdotas, con más noticias, y vamos a tratar de incorporar algo de actualidad para que no digan que hacemos un programa que solamente nosotros escuchamos. Nos vemos a la vuelta. desafinado. ¿Dónde mando tengo yo? No nací para servir. En Maquiavelo mis conceptos fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Lubestop Lubricentro, Alsina 471 en Banfield. Teléfonos de línea 3975-8108 o por WhatsApp 11-3214-0990. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19:30. Los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos, por si no llegaste el sábado y te quedaste dormido, de 8 y media de la mañana a 12 y media de la mañana. Los podés buscar en Facebook y en Instagram como Lubestop Banfield o en su página web lubestopbanfield.com. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de pastillas, servicios rápidos. Y también cuentan con la opción de... sería un delivery de Lubricentro. Ellos, si vos no podés sacar tu auto de la casa, van con su camioneta equipada, hacen el cambio de aceite en el lugar, te limpian el auto y se van. Impecable. Les mandamos un abrazo grande a la gente, tanto de GP Performance como de Lubestop, quienes este mes de septiembre nos han dado una mano, creen en nosotros, milagrosamente, y nos acompañan con una ayuda. Arrancamos ahora sí, con un poco de seriedad, un poco de información. Así que le pasamos el micrófono a Fran en la mesa mientras yo me como una galletita. Ay, qué fuerte. ¿Dónde queda la seriedad? Sonó medio raro. Mirá que Bernie ya no está. Vamos a dejarlo ahí. No digas eso en el bloque anterior porque... Bueno, como decía Leandro, pero bueno, no con tanta seriedad, me parece demasiado fuerte. Vamos a arrancar un poco con la actualidad. Ya que nuestros amigos de Volkswagen... siguen siendo amigos nuestros por ahora. Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo no? Señor Ratazzi, todavía no recibí su llamado. ¿Sí? Le repito el teléfono de tuercas. Decir el código del país. Porque para mí es eso, por eso no te llamo. 5411. Para mí no te encuentra por el cambio horario. 5411-3329-2431, teléfono de tuercas. Así como puede escribir cualquier persona. Nos interesaría que el señor Ratazzi nos escriba una buena vez. Yo sé que nos está escuchando. Y si no, próximamente lo voy a llamar yo. Pero me parece que lo lógico sería que él me llame a mí. Así que bueno, disculpa que te interrumpí, seguí por favor. Por favor, ningún problema. Bueno, como decíamos, una de las marcas del grupo Volkswagen, Bugatti, muy famosa por sus autos de muy alta gama, muy exclusivos, nuevamente ha sorprendido a todos y ha batido el récord de velocidad para autos de producción en el mundo. Esto ya lo llevaron a cabo el día 2 de agosto, pero bueno, recién ahora se están difundiendo los datos. Lo hicieron con... sí, 2 de agosto, hace más de un mes. Te veo ahí que fue hace mucho tiempo, pero esta semana... No se escucha. No. Se escucha muy, muy bajo. Se escucha bajo. Ahí está, a ver. Ahí, ahora sí. ¿Dónde está? Renault lanzó su nuevo producto, el 12. Un auto que viene a revolucionar. 12 Break. Viene a revolucionar el mercado automotriz. Viejo gordito. Nosotros sabemos que azul. Poder suscribir un récord Guinness lleva tiempo y no es automático. Exactamente. El que sí es automático es el Bugatti que utilizaron. Qué buena entrada, perdido. No, hay que reconocérselo. Es un hombre de radio. Qué buena entrada que tuvo, increíble. Bueno, han utilizado el nuevo Bugatti Chiron. Sí, que ya no en nuestro país, pero está en las calles de Europa. Ya está a la venta. Que bueno, ya primero Bugatti con el Veyron había causado una revolución con su motor de 1000 caballos, W16, 4 turbos. Era algo descomunal. Auto que superaba los 400 km por hora. Y ahora con el Bugatti Chiron de 1500 caballos, perdón, el que viene de serie, este no ha llegado a 1600. Lo chipearon. Está chipeado, sí, sí. Y bueno, del Veyron, la marca Koenigsegg había superado este récord llegando a los 457 kilómetros por hora en tierra. Pero bueno. Sí. Está chequeado que fue en tierra esa velocidad. Se dice que fue en tierra, sí, está chequeado. Pero bueno, Bugatti nuevamente ha dado un paso más y con este vehículo ha llegado a esta cifra. 490 kilómetros con 484 metros por hora. Fuerte. Sí. 400 kilómetros por hora más o menos es un campo de fútbol en un segundo. O sea, 100 metros en un segundo. Imagínense que esto es más. Qué rápido. Anda rápido ya. Sí, anda fuerte. Anda fuerte. Así que bueno, esto lo llevaron a cabo en el circuito de que tiene Volkswagen, el circuito de pruebas. Que ya les voy a decir el nombre, que lo tengo por acá. Que bueno, tiene una recta de más de 8 kilómetros y por eso permite desarrollar tantas velocidades. Y las curvas están absolutamente peraltadas, absolutamente todas. Cosa de que, bueno, se ofrezca una menor resistencia. ¿En cuánto levantó no salga volando? ¿Lo tenés? Ya te digo, a ver. Igual si a mí me das 8 kilómetros de camino recto y yo el Taunus te lo pongo 270. Yo creo que rompo el récord de consumo. Vos rompés el récord de consumo de acá a la esquina. De kilómetros por litro. En 8 kilómetros te bajo un tanque. Y más o menos. No está acá el tiempo de cuánto han llegado a esa velocidad. Lo voy a buscar porque, bueno, ahora ya me quedaron las ganas de saber. Igual el dato fuerte es saber que Bugatti tiene un auto que anda a 490 kilómetros por hora. Que sale a la calle. Que sale a la calle. Sí, producción. Exactamente. Gasolero no viene, ¿no? No te lo limitan, ¿no? No, no, porque ese auto lo vas a poder comprar en Alemania, donde está el Autobahn y nada más. Después, a donde sea que vayas, imagínate que acá a 130, 132 te hacen la multa, te llegan a. Ponele que te agarran acá en la ruta 2 a 380 y tenés que dejar la casa para pagar la multa. Para mí no te agarra la cámara esa velocidad. Nuestras cámaras para mí no están capacitadas para que te agarren. No, bueno, pero si te ve uno de la caminera. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a salir a correr? No sé, llamará por radio al del puesto que sigue. Al puesto que está 400 kilómetros para adelante para que te agarren un rato. ¿Entendés? Claro. Pero además, está linda la ruta 2, pero a 490 me parece que te vas. No, acá no podés. No se puede andar tan fuerte. No se puede andar tan fuerte. Es fuerte, anda como un avión chiquito. Sí. Sí. ¿En serio? ¿Ese dato es cierto? Y hay aviones que andan 500, 600, 700 kilómetros por hora. No está muy lejos. No, 490, 500. Si no me... Un avión tipo de 8 plazas. El Cessna, decís vos, el Cessna. Sí, chiquito. O un jet de 8 plazas. De hecho, las avionetas andan más lento que eso. O sea, las avionetas andan de gamba, claro. Pero un jet de 8 plazas anda en esa velocidad de 400, 450 kilómetros. Mierda. Sí, no, mirá, yo te tiré una comparación. Cuando y fui encima perdés tiempo en despegar, en bajar, en pedir permiso. Bueno, del esposo. Acá agarrás el auto claro. Y te vas. Claro. Claro, ¿cómo pasás el peaje acá, papá? Paso por abajo la barrera. Por abajo la barrera. Medir un metro de alto ese auto. Sí, con suerte. No sé ni si le pongo telepeaje, nada. No, escuchame, si no te recomiendo, Rueda Sur, vas, te instala. El telepase, es verdad. El telepase. Yo lo he instalado ahí para yo el Meari. Yo lo tengo. Para el Meari que supera los 300 metros por hora. Si compramos tuerca radio, ¿descuento? ¿3 por 1? ¿30 de descuento? Bueno, bien. Bueno, que sale 100, por eso te descuenta 30. Por eso. Y un cafecito te dan. Che, el café de Rueda Sur, loco, increíble. Increíble, muy bueno. Muy recomendable. Exactamente. Así que bueno, esto fue todo avalado por... Datazo. es un café que viene de Colombia. Por eso sabe como sabe. Es un café de primera línea, el Juan Valdés del bueno. No sé, pero viste esas maquinitas que tenés en la casa que son así chiquitas. Bueno, esto tiene una máquina que mide como 2 metros. Tocás así, late. Entre la galletita y el late, yo me parece que me voy a ir. Pasa que no tiene. Después de que venga Bernie, llamen a Bernie. No tiene botón de cortado en jarrito, boludo. Si no es, pero para. Alineame las gomas, por favor. Te tomás un latte, un cappuccino. Muy homosexual. Me di cuenta mientras hablaba y dije: no la puedo remar. No, más, ya está, boludo, señor. No diga más nada. No. Sí, bueno. Alineame las gomas. Sí. Bueno, esto para destacar fue todo reconocido por el TÜV, que es la organización alemana que se encarga de certificar todos estos récords. Así que, bueno, no hay lugar a dudas que fue real. Y bueno, este récord fue dedicado a Ferdinand Pitch, que fue el impulsor de que vuelva a la marca Bugatti, que falleció en este mes. Fue diseñador de Porsche también, así que el grupo Volkswagen mostró esta alegría ante batir este récord. Sigue con los 16 cilindros, ¿no? Sí, 16. No tiene 24. W16, 8 litros, 4 turbos. 1600 caballos, tracción integral, caja automática, doble embrague, 7 velocidades. Es como tener así como el 580 que te ofrecieron. Que se ofreció Bernie, claro. ¿Automático era? Era automático, era automático. Así que. Pero bueno. Bueno, linda nota, linda nota. Vamos a decir a Volkswagen que nos traiga un chirón para acá, para la puerta. Si lo, mirá, lo podemos ver. Si Volkswagen me trae un gol, ya estoy feliz. Hacemos el test del gol. Sí. Y del gol 2003, ¿me entendés? No, no hay problema. Diesel. Diesel, no hay problema. Este, pero bueno. Me contabas antes que habías visto algo lindo de un Sandy Tela que está viajando hacia Alaska, pero no recuerdo desde dónde. Desde Córdoba. Desde Córdoba hasta Alaska, en un Sandy Tela. Exactamente. Así como habíamos dicho hace unas semanas que teníamos un Ford Sierra que había llegado hasta, si no me equivoco, hasta Estados Unidos. Y no quedó había, en la aduana. Había quedado en la aduana por un tema de papeles, hasta Canadá, una cosa así. Acá tenemos una pareja de un chico de 28 y una chica de 29 años que va viajando desde Villa María. Perdón, Villa de María del, Rico Se, del Río Seco. Esto es en Córdoba. Y van ahí hasta Alaska. Así que bueno, acá estamos viendo las fotos. Han restaurado un Siam que realmente está en un estado que muchos lo verían y ya no dirían da, no que da ni para respuesta. No, no, no. Ya muchos lo ven y lo tiran. Dicen, no, esto no lo quiero. Los chicos, la verdad que lo han restaurado, lo han dejado muy lindo. Y bueno, se han armado su pequeño casa móvil en el Siam. De hecho, no tiene asiento atrás y tiene una cama que va hacia el baúl. No, a ver, gírame que quiero ver. Un Siam por América, lo podemos encontrar en las redes sociales. Acá, mira, acá está la foto, ¿ves? ¿Qué es esto? La saqué. Bueno, me dijiste una foto de ratas. En las redes sociales, un Siam por América. Un Siam por América. Para poder seguir la travesía. Exactamente. Recién hablábamos con Oscar en mientras sonaba. ¿Se va a ir a Alaska con la estancia también? No se va a ir a Alaska porque no da. No lo deja el ingeniero, no lo deja. Tengo que vender toda la vida, me parece. El ingeniero Mancini no lo deja. Hablábamos casualmente del tema de los repuestos del Siam, porque más allá de que haya sido producción nacional, la mayoría era Morris. Entonces, ya que hablábamos de lo que era difícil de encontrar repuestos de estanciera o de esto y de lo demás, ¿cómo habrán hecho los muchachos para conseguirse? Porque me imagino que en un viaje así te tenés que llevar unos cuantos, porque dudo que en el camino, sobre todo a través de Estados Unidos, Canal de Panamá, Alaska y todo lo demás, vayas a encontrar repuestos de Morris. Y uno por ahí no los encuentra acá, pero viste cómo es allá. O sea, uno a veces está circunscripto al mercado de acá que no existen las cosas raras. Pero uno que por ahí hoy tenés la suerte de tener internet o el cable con estos programas de autos viejos. Vos ves cosas que vos decís de, o sea, yo me asombró Brasil. Las cosas que acá no se consiguen ni a palo y allá lo conseguís. No sé los precios, no tengo noción, pero se consiguen. O sea, hay repuestos de autos viejos, se consiguen o se rectifican, hay gente que se dedica a eso. Lo que pasa es que acá los costos, o sea, son incalculables. Por ahí allá es más llevadero, por ahí Brasil, Estados Unidos, Canadá, donde la reconstrucción de autos es un tema que deja mucha plata, por lo menos por lo poco que ve por televisión. O sea, allá el restaurar autos es como, no sé, como cambiar la pañal a un pibe. No, ¿sabes qué? Ahora que decís es un detalle, es, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, Alaska. Una de las cosas que tienen en común, por ejemplo, no tienen número de motor. Entonces, es muy común ver en Brasil escarabajos con motores de Gol Power, Chevettes, los viejos Chevettes del 94-95, con motor de Gol. Incluso ellos tienen como una pequeña industria que desarrolla los adaptadores. Vos compras los adaptadores, los colocas en la carrocería, pones el motor de Gol y tu viejo Chevette ahora es inyección. Bueno, en Estados Unidos, olvídate, vas a un local que es tipo un shopping, decís dame este V8 con esta caja, y básicamente he visto programas de televisión donde lo hacen en el estacionamiento del local. Cambian el motor, lo sacan, lo ponen así, lo dan marcha y sale andando el cero kilómetro. Alaska calculó que tendrá las mismas regularizaciones que estos dos países nombrados. Es acá, en este país, donde cambiar un motor puede llegar a ser un problema y un gastadero de plata que no tiene nombre, más allá de poder conseguirlo. Sí, de hecho, de hecho por ejemplo, en Inglaterra, yo me enteré porque compré en su momento una Transit modelo 99. Cuando vamos a verificar, la Transit tenía, mejor dicho, cuando vemos, tenía una RPA en el motor, una camioneta nueva con RPA, nos llamó la atención, tanto a mí como a mi cuñado, que decimos lo mismo, o sea, no somos avesados, pero no somos tampoco improvisados. Claro, ni, te llama la atención. Sí, es raro, ¿viste? Raro. Más o menos tenemos conocimiento de cómo se maneja la cosa. Y tengo un hecho conocido que se dedica a hacer transferencias, entonces lo llamo. Toca yo mío, Oscar también. Digo, che, Oscar, mira, yo compré una Transit, pero tiene RPA hecha la camioneta, le digo. Me llama la atención el motor. Me dice 99, ¿no? Fallaron, claro. Sí, le digo, no te haga problema. Todas las que vinieron, las mil Traffic que vinieron de Inglaterra, las primeras son todas importadas. Dice, se le tuvo que hacer RPA porque no traen, en Inglaterra no se usa el número de motor. Se usa solamente el número de chasis. Entonces, cuando lo bajaban al puerto, lo primero que tuve que hacer es hacerle RPA a todas. Hay 1000 que tienen RPA hecho. Ya después venía con número grabado desde allá, porque se pidió. Pero bueno, para mí era una novedad. ¿Y, sí? Y acá, bueno, acá si no tenés ninguna moto, está al horno con. No, frente. Acá. De hecho, el otro día estábamos hablando con una persona que iba a venir a participar de la tanda de notas, que tiene un 128 IABA original. Resulta que en algún momento él llevó, no recuerdo bien qué trámite fue a hacer, le copiaron los números y se lo pusieron a 228 más. Él tenía el original, pero el tema es que un día fue a hacer la verificación policial y salta que habían ido dos autos más con los mismos números de motor y de carrocería, que también habían quedado incautados, pero a él le incautaron un 128 original IABA. Está desesperado, tratando de... Se ve que en algún momento presentó alguna carpeta de papeles, le duplicaron los papeles y se los pusieron a otra 128. Cuestión, como terminó el tema, hay 328 incautados. Uno es el de este muchacho, que es un 128 IABA original, al cual le tomaron los números. Y antes pasaba mucho eso, se veía mucho. Sí, los ponchos. El famoso mellizo. Sí, sí. Era algo bastante común en los 90, pero más allá de hoy lucrar con el grabado de autopartes... Sigue sin tener solución a eso. Así que bueno, algún día quizá dejen de lucrar y nos den una mano a los que nos gustan los autos, realmente sacando una ley que nos ayude y no que nos complique o nos genere dolores de bolsillo. Pero hasta hoy lo único que vienen logrando es cobrarnos guita. Pero pasa todo por ahí, me parece también, ¿no? Sí, o sea, pasa todo por ahí. Saliendo un poco de lo que es lo tuerca o lo mecánico. Lo tenemos con las habilitaciones de los registros Moyano. Lo que es mal llamado registro Moyano, que son los registros de habilitación de carga. O sea, empezó con 10 años, ahora son 20. Yo, cuando en su momento, cuando todavía tenía el registro profesional, pagábamos monedas, era barato, salía a hacer el registro con la guita de hoy, 200 pesos. Yo llegué al círculo 6... lo dejé hacer porque yo en realidad lo sacaba más que nada como para mantenerlo, no porque, sí, porque lo precisara, no porque tenía, pero si ya tenés... el último sea medio sueldo te sale. Dejemos de lado que parece el día porque tenés que hacer el psicofísico, todo un montón de papeleo, de exámenes médicos. Hoy son más, pero hoy no sé, yo el último que dije no lo hago más, me salía casi 2 lucas de banda hace 4 años atrás. Cuando 4 años atrás, 2 lucas era una fortuna. Nosotros tenemos un amigo. Digo, hacerlo para por ahí manejar una camioneta con carga una vez al año, porque yo a veces le tiraba una soga a mi cuñado un fin de semana que por ahí tenía que hacer algún viaje y no tenía chofer, y qué sé yo, igual yo estaba hueveando, y bueno, te lo hago yo, salía. Pero no, digo, no sirve. Hoy todo es plata, ¿viste? Si no lo. El grabado de cristales. He visto autos que tienen 3 grabados de cristales distintos. ¿Cómo no se ponen de acuerdo? Si ya grabaste una vez los cristales, ¿para qué lo cambiás? El grabado de autopartes. El grabado de autopartes, Córdoba fue una de las primeras provincias que dijo, esto no funciona, esto es un robo de plata, no lo queremos. El grabado de autopartes, que se toma como una medida para evitar el robo. Para evitar el robo. No evita nada. El robo continúa igual. De hecho, hoy... te roban para salir a robar y te tiran el auto vuelta en la calle. Y sí, lo peor que te lo prende fuego. Sí, lo peor que te lo prende fuego. O sea, no, siguen tomando medidas que lo único que hacen es complicar a la gente que anda en auto. O sea, no la BTV no sé misma. Si complicarla, me parece que es más que nada recaudatorio. Recaudatorio. La BTV lo mismo que lo mismo que las infracciones. O sea, yo he tenido infracciones en ruta 2 a 82 kilómetros por hora. En un lugar donde te ha marcado 80. ¿Viste? Vos decís, loco. Sí. A mí me. Yo hacía. Si paso a 140, está bien. O sea, si pasas 82, o sea, venís bajando o estás ahí. ¿Viste? Y te la cobran igual. En abril. No tenés derecho al pataleo. En abril, después de mi casamiento, mi luna de miel, fuimos con mi señora a recorrer Córdoba. Aparte de altas cumbres y todo lo demás. Hace rato que no manejaba en ruta, yo no sabía que ahora era obligatorio usar las bajas. Yo iba con las reglamentarias prendidas. Me paran en un control a las 12 del mediodía, rayo que te calcinaba de sol, y me dice, señor, viene con las luces apagadas. Le digo, no, tengo prendidas las reglamentarias. Sí, pero son las bajas las que tiene que usar. Admito, hace rato que no salía en ruta, no sabía que eran las bajas. Y le digo, mirá, que yo sepa, le digo, encima no vi ningún cartel. No, no, el cartel está puesto 3 kilómetros después de este control. Le digo, bueno, está bien. Me asentó que yo venía con las reglamentarias prendidas, no con las bajas. Pero en el fondo me quedé pensando, digo, loco, son las 12 del mediodía. ¿Me entendés? Tenía prendida la reglamentaria. ¿Es necesario que me cobres 4 lucas y media? Me estás clavando una multa. ¿Me entendés? Dolina alguna vez dijo, multas de Europa, rutas de Etiopía. Si me querés cobrar 4 lucas y media, poneme una ruta como corresponde, poneme control como corresponde y poneme un cartel donde corresponde. No me pongas el control 3 kilómetros antes del cartel. Y mismo que el gendarme me diga, no, ahora cuando arranque vas a ver el cartel de mano derecha. Digo, me estás jodiendo. Le digo. Sí. Pero bueno, pim, me traje la boletita y fui y pagué, como se tiene que hacer. Pero bueno, hablando de multas, el que se ríe. No, me río porque hace años de lo de la luz baja. Bueno, hace años que no manejaban ruta, ¿qué crees? Yo te lo hubiera hecho la multa por boludo. perdón, pero te la hago por boludo. Bueno, gracias, amigo. Un amigo. Lucas de la Cruz, un amigo. Después peleamos todas las multas que quiera, pero la de las luces bajan, justo. ¿Pero para qué se llaman reglamentarias las otras? Entiendo el nombre, pero hay. ¿Hace cuánto que se tienen que usar las luces bajas? Y, sí, debe ser. No, el oso iba jodiendo 10 años, pero no, creo que no, casi. Ahí, no, 10 años las pelotas. Sí. Creo que no manejaba, mirá, cuando salió esa ley. Sí, mirá, sí, te tranquilamente, digo. No sé si más. Sí. Bueno, yo, claramente si una persona no le presta mucha atención. O que no anda en ruta en su vida. No, la verdad no. Y en bajada no, tampoco. En bajada tampoco. No ando en ruta, me pierdo en autopista. Me pierdo muy mal en autopista. ¿Cómo te puedes perder en autopista? O sea, va entre dos parecitas, ¿cómo te vas a perder? Vienen y te dicen, agarra la bajada 32 del kilómetro tanto de Ayacucho. Y vos venís andando en un mar de auto a 140. Pero hay carteles que te dicen, sí, pero los carteles te dicen bajada acá. Y no, te dice 500 metros, 300 metros. No, 100 metros. 500 metros, no podés reaccionar y bajar, ¿no? No, bueno, yo creo que habría que. No estoy acostumbrado a manejar la autopista, soy un hombre de ciudad. De campo. Sí, de calle de tierra. No, tampoco la boludez. Camino rural. Tampoco la boludez. Pero sí, mi boina me delata, no soy un hombre de capital federal. Tu boina y el chaleco. Ah, sí, hoy estoy de boina y chaleco, sí. Hoy estoy totalmente campesino. Hoy estoy de la rural. Hoy viene de la rural. Chaleco, sí. Hoy vine las botas y los rebencazos. Sí. Hoy viene de la rural. Pero bueno, nada, nos seguimos quejando como siempre de los mismos abusos hacia los conductores. ¿Qué hora es? Es hora de irnos. 5:05. 5:05. Bueno, pasaron 5 de las 5. Pasaron 5 de las 5. ¿Faltan 5 para las 5? No, pasaron. Pasaron, no faltan. Ah, bueno. Está nervioso de que vino Bernie. No se pudo incorporar. Se quedó a escuchar el programa. Después lo vamos a mandar un saludo. Bueno, vamos cerrando el capítulo 8. Entonces, quien quiera mandar un saludo tiene el micrófono disponible para mandar saludos. Dani está escuchando el programa. Dani está escuchando. Grande, vamos. Y la nosotros primicia, un saludo grande. Dice la que dejemos de hablar de aviación. Lo tenemos que traer a Dani acá, que es un tipo que sabe de aviación. Es verdad. Sí. Che, la primicia, no para, no la para. Primicia para Dani es la nota del próximo Supletuercas, ¿eh? Perfecto. Bien. Me miran todos. Hay un suplemento. Es verdad. ¿No? Se de radio. Hay un suple. Sí, no vinimos a jugar acá. De verdad, hay un suple atrás de todo porque esto. Me miraron todos como si hubiese tirado. Yo vengo a hacer mate. No sé. Claro, había. Del había suplemento nace el programa de radio. Ahí está. Claro, no al revés, ¿no? No, al revés no era. Claro. Ahora entiendo por qué estoy acá, porque yo soy diseñador grave. Ah, listo. Eso es lo que dicen que se puede retirar en todos estos lugares. Esa cosa. Eso. Ya la entendí. Bueno, el martes. Le mandamos un saludo al Dani. Y un sábado lo vamos a traer acá a que nos cuente sobre aviación, paracaidismo. Y todo lo que él quiera hablar. ¿En qué año dejó de usar el mostacho? Le voy a preguntar, al aire. Uf. ¿Qué no habrá sido eso? ¿Hace 10, 12? Es más o menos cuando pusieron la ley de andar con la luz. Claro, más o menos cuando vos dejaste de usar flequillo. No me mires de los anteojos. Volaron varios pelos. No mires de los lentes para arriba. Al próximo programa le respondo. Gente, un beso, Oscar, grande a Berni, muchísimas un beso gracias por venir, bueno, por bancarnos. Por invitarme y bueno, pasamos un lindo rato. Frank, ¿qué me decías? Al Dani, no el próximo sábado, porque recordemos que el próximo sábado vamos a estar en Rueda Sur haciendo la tanda de notas. El próximo sábado no va a haber programa de radio, no va a haber segmento del Rey del Parlante. Berni no nos va a vender a vender nada. Nada. Me pone nervioso este muchacho, me intimida. ¿Cómo? ¿No me van a invitar? No, sí, te invitamos, pero para el que podés viene. Venir a ver las notas. Podés venir, mira, ¿sabes cuándo vas a venir? El 21, que es el día de primavera, nos va a traer el mejor auto para el día de la primavera. Pensalo. ¿Cómo sería ese? 21, quiero que me traigas un auto especialmente recomendado para Leandro. Con flores. Sí, flores y luces bajas. Ahí está. Sí, y el sistema este que interpreta los sentimientos. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Se secan todas las flores. Muchísimas gracias por acompañarnos, por creer en nosotros y por dejarnos crecer. Nos vemos no el sábado 14, sino el sábado 21 por el aire de Mosh Radio. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Fue robado por un...